¿Querés dejar de buscar páginas para cada anime? ¿Te gustaría poder escuchar un programa dedicado a ello? ¡Felicidades! Voces Otakus es un programa hecho por y para fans para poder hablar de estos temas de 18 a 19:30 los días sábados por Radio Alas 89.1. Para... Ahora se escucha algo raro, pero no sé, estamos al aire, porque no escucho... Estamos al aire. Sí. Bueno, ok. Hola. Hola. ¡No! Ay. No. Me morí. Así no era. No. Pero es muy... Esperen que explicamos lo que... Tenemos unos problemas técnicos en la radio. Que no. No tenemos el foco para saber si estamos o no al aire. Entonces alguna usa los auriculares que normalmente no usamos para escucharnos y ver si estamos al aire. Y estaba bajo el volumen del estudio donde está el volumen de los parlantes y los auriculares porque teníamos que hablar. Y el upper subió la perillita hasta el máximo. Y yo tenía también la perilla hasta el máximo acá y tenía puestos los auriculares. De hecho se escuchó un poco un pi. Sí, yo también lo escuché. Bueno, pobre Carmen. Esto te puede hasta marear. Sí. Nah, ya está ahí. Ahora se nos desmaya acá. Y listo, se quedan sin temas para hablar. Ditch. Bueno, para los que no nos conozcan, yo soy Carmen. Yo soy Nai. Yo soy Fran. Yo soy Anti. Acá tenemos a Georgina. Y juntas somos... ¡Voces Otakus! Y los auriculares de la muerte. Sí. Que recién se acaba de golpear encima. Bueno, y esta semana vamos a hablar por tercera vez consecutiva de One Piece. Bien. Pero primero, como que tenemos que sumar en este bloquecito todas las noticias y esas cositas. ¿Tienen noticias? No. Yo tengo, pero no demasiado relevantes. Okay. La mayoría. ¿Vos tenés? Sí, que tampoco son muy relevantes, pero bueno, noticias en noticias. Una que me sorprendió mucho, que me apareció ayer en mi feed de inicio de Google, que es que en Indonesia la bandera de los sombreros de paja se ha calificado como amenaza nacional. Ah, bueno. Esto me va a costar pronunciarlo. Sufmi Dasko Ahmad, vicepresidente de la Cámara de Representantes y ejecutivo del partido Gerindra, partido del Movimiento Gran Indonesia, piensa que no es ninguna coincidencia la aparición de esta bandera, señalando que cree que se trata de un movimiento destinado a acabar con la unidad nacional. Hay un intento coordinado de dividir la nación, señaló Dasko Ahmad al periodista en Jakarta. Una bandera que simboliza el One Piece, la libertad, amistad y resistencia. Para Dasko no lo es, declarando que no todo el mundo quiere que Indonesia avance. Por el contrario, el Partido Democrático Indonesia Lucha ha señalado que esto debe considerarse una expresión pública de crítica, que forma parte de una sociedad democrática. Al final, un símbolo reconocible en todo el mundo gracias a la fama de One Piece y que en Indonesia está dando que hablar. El propio Partido Democrático Indonesio Lucha se ha encargado de declarar que este tipo de acción simbólica es mejor que las protestas callejeras, que podrían tornarse violentas. Es como el miedo que tenían los imperios cuando en Rusia se empezó la revolución rusa. Es como, es eso. Sí, vieron en One Piece lo que los fans de One Piece quieren hacer con los gobiernos y... Igual mi duda es, ¿no? Vos sos un político, que supongo que sos una persona muy ocupada, ¿no? Te pones a ver 1000 capítulos de... No vio el anime. Vio las banderas del anime en lugares donde hubieron manifestaciones. Ah. Eso fue lo que vio. Ah. No pudo averiguar si vio gente en la manifestación con la bandera Shelly Roy, la bandera de los sombreros de paja, pero vio banderas de One Piece cerca de... Ah, podés tener una convención ahí al lado y... Sí, podés tener una convención de anime ahí al lado y el chabón te acusa de ser una amenaza para la unidad nacional. Igual como... No sé, me parece re zarpado me pareció. Sí, medio trucho, no sé. Raro, no sé. Estás buscando un enemigo, chabón. Muy raro. Qué noticia tan exótica. Sí, muy rara la noticia. Sí, y más que el tipo no crea que simboliza todo lo que simboliza, probablemente sepa que simboliza eso y por eso no le gusta. Mm. También creo que dijo que tenía, creo que leí en algo otro, no, pero no pude investigar mucho, creo que tenía que ver un poquito con que no sé mucho de la historia de Indonesia, pero están por cumplir 80 años de la independencia de Indonesia de algún país asiático, y que decían que tener esa bandera en Indonesia que viene de un producto de un país asiático, que posiblemente fuese Japón, como que era como una traición a la patria. Ay, bueno, bueno. Ok. Bueno. Después, otra noticia es que Los Diarios de la Boticaria va a tener un videojuego, que va a ser un videojuego de navegador, va a ser como medio un mundo explorable en el que puedes entrenar a Mao Mao y resolver misterios. ¿Qué? Okay. Sí, no sé. ¿No tendría que ser que Mao Mao te entrene? No sé, creo que con entrenar a Mao Mao uno se refiere a que Mao Mao va subiendo niveles. Ah, que sos y tipo Mao Mao. Sí, que como que tiene que Mao Mao ir aprendiendo cosas, supongo. No sé, dijeron que iba a tener 35 personajes del anime y tenía algunas imágenes promocionales, pero no está anunciada ni la fecha, ni de qué va a tratar, ni nada más. Pero nada, me resultó interesante. Después que el anime Adelante Nakamura-kun se va a retrasar hasta 2026. Ah, bueno. Joya, amigo. ¡Malditos! ¿Y qué es? ¡Saquen la película! ¡Saquen la película de One Piece! No. ¡De Yuri on Ice! Y que Zombieland Saga estrenó un tráiler y un póster de su película para octubre. Gracias. Esas son mis noticias. Llevo desde 2020 en el fandom de Zombieland Saga y nunca tuve noticias. Yo tengo que Junji Ito fue nominado para los premios Will Eisner de 2025. Que son como los equivalentes a los premios Oscar, pero más del mundo de cómics, decía la definición de Google. Viola. Interesante. Después que, bueno, que Pokémon está haciendo colaboraciones con distintos animes para poner en una portada de la edición combinada especial de la revista que están haciendo, no sé qué revista exactamente. Debe ser la Shonen Jump. Shonen Jump. Y están como haciendo tipo ilustraciones de un Pokémon y un personaje. Por ejemplo, One Piece, que pusieron a Luffy con Pikachu. Sí. Blue Box, que pusieron a un Pokémon que desconozco el nombre. Vi una imagen. Y la chica, basquetbolista, que no me acuerdo cómo se llama. Y una que se llama And Roboco. Ok. De un Miyazaki que no deja Yao. Ok. Yo dije, ¿qué? ¿Cuándo sacó eso Miyazaki? Y volvió a leer y no era Hayao, era Shueisha o algo así. Acá en la imagen que había visto antes, está la de Witch Watch. Y está el... Este cabrón, ¿vos sabes quién es? ¿Sakamoto? Sí, y Sakamoto. Que por cierto, sobre Sakamoto, estuve viendo que ahora se estaba estrenando la segunda parte de la temporada 1 y como que dicen, los que leyeron el manga dicen que el manga está mucho mejor, que no es a la altura. De hecho, a medida que iba viendo el anime, a mí me fue pareciendo cada vez más aburrido. Bueno, se intentó. hay un montón de personajes más. Sí, algo que estoy viendo que está bueno es que los personajes son bastante similares al Pokémon que les asignaron. ¿Senku? No. Porque también tiene que el autor querer. Mm. Y bueno, recomendaciones cortas, no sé si hace falta. No sé si nos da el tiempo, tenemos que un minuto. Así que, bueno, ya les prometemos que es el último de One Piece. Sí. Por lo yo menos sí, yo por sí esto, prometo eso. Por este tiempo, de última, después hacemos más, pero... un descanso. A mí me gusta tipo hablar de One Piece aunque no lo haya visto entero. Ok. De hecho vi 31 capítulos. ¿Cuál viste? Vi el siguiente al último, que era sobre la historia de Kuma. Sí, ¿Qué? Pero no sé cuál de todos, así que... Qué triste. Che, hay una cosa que no pasó hasta ahora en el programa, que es que no dijimos el número. Después nos quejamos de que no tenemos radioparticipancias, pero tampoco damos el número para que nos radioparticipen. Bueno, es 2944-802315. Radioparticipen. ¿Y si no están en vivo? Si están en diferido, pueden radioparticipar al Instagram, voces-otakus4, donde también pueden ver los flyers que vamos subiendo. Y bueno, pueden acceder a ver quién es Georgina, el canal de WhatsApp, desde la biografía del Instagram. Y no sé qué más era. En diferido pueden escucharnos los domingos por Radio Alas 89.1, ¿era? Sí, sí. A las 16. Nunca me sé el número de la radio. Sino los miércoles y los viernes a las 19 horas por Radio Kimunche 103.1. Y si no, en Spotify. Algún día. Algún día. Que nos buscan como Voces Otakus. ¡Ey! Yo soy enemiga del marketing, pero es una muy buena estrategia de marketing que para el canal de WhatsApp, que solo ahí estén las imágenes de Georgina. Claro. No lo sigue nadie ahí igual. Y en el Instagram, pero no importa. Bueno, ahora sí, podemos ir con un tema. Dale. We'll be right back. riqueza, fama, poder. Goldie Roger, el rey de los piratas, conquistó todo lo que el mundo puede ofrecer. Sus últimas palabras antes de morir hicieron que la gente corriera hacia el océano. ¿Quieren mi tesoro? Si lo buscan, pueden quedarse con él. ¡Búsquenlo! Todo lo que obtuve de este mundo lo encontrarán ahí. Los hombres se dirigieron hacia la Gran Ruta Marítima para cumplir sus sueños. Y así comenzó la Gran Era de los Piratas. Vos, Otakus. Ok, ¿sí? Hablen. Hola. Sí, yo creo que sí. Bueno, acaba de sonar Backlight, que es... no es la primera. O si es la primera, que suena... Suena la película de Red, que es una película no canónica de One Piece. No es la primera porque la primera es el opening que estaba en ese momento, pero cantado por Ado. ¿En serio? Bueno, nada, y que en esa película aparece el personaje de Uta y Ado le da voz, entonces Ado canta todas las canciones. Ado es una cantante japonesa. Muy popular. Y muy copada. Y podemos dar un dato curioso, que es que hasta ahora no se conoce su cara. En todos sus conciertos... ¡Ah, esa es esa! Esa es esa. Conectado. Solo se asegura, ¿no? Claro. No hay luces que la apunten directamente. ¿Como desde atrás o así? Sí, desde atrás o... Claro, es... Simplemente hay un... Y luces de colores hacen. Claro, un pantallón de luz de color. Y vos la ves su sombra, cómo baila, cómo canta, cómo hace una performance, pero nunca ves su cara. ¡Oh! ¡Re piola! ¿Y por qué creen que será? ¿Porque le da vergüenza o por...? No, creo que le agrada el anonimato. Una vuelta escuché una entrevista de ella que dijo que una chica le dijo: uy, tenés la voz como Ado, y no le reconoció la cara. Y ella dijo que era, que a ella le dio mucha vergüenza, pero por esa comodidad de que nadie le reconozca la cara por la calle, era que no la mostraba. Imagínate ser el tipo, la piba que después de escuchar la entrevista así como: ¡ah! ¡La conocí! Bueno, resumen. Luffy, un joven, sale a la mar para volverse el rey de los piratas y así cumplir su sueño. Su primer paso, conseguir una tripulación. A medida que avanza el anime, se van sumando compañeros para Luffy. Zoro, el espadachín, Nami, la navegante, Usopp, el tirador, y Sanji, el cocinero. Este grupo emprende su misión para cruzar el Grand Line y conseguir el tesoro que dejó Goldie Roger. Riqueza, fama y poder. El nombrado One Piece, que al conseguirlo te vuelve el rey de los piratas. Ya estamos hartas de este resumen, ¿no? Pero no iba a ser otro. Sí, listo. Es la tercera es la vencida. La tercera es la última. Bueno, ¿qué más podemos decir? Plantear. ¿Qué podemos plantear? Y ya es la tercera vez, así que capaz que... Ado. La animación de esta película donde participa Ado es muy buena. Muy buena. Lástima que la vimos pirateada, pero... Sí, la vimos pirateada, la teníamos que transmitir al televisor, entonces la calidad bajaba. Pero era muy buena animación. Crunchyroll, ponela a disposición, por favor, porque mirarla pirateada no me parece muy divertido. Sí, algo que tiene One Piece es que cuando empieza tiene una animación re chota, es un palito con dos brazos y después... Y en piernas. Sí, en Wano, en Wano ya tiene animación a nivel película. De hecho, yo diría que tiene animación mucho mejor a algunas películas que ha tenido, tanto One Piece como otras películas independientes o de otras sagas. Y muy eso, bien. Que la película de Red haya salido justo en el medio del arco de Wano, era como, bueno, tenemos One Piece en sí, que tiene animación a nivel película, y después tenemos esta película que tiene que tener mejor animación que una película promedio. También algo que pienso en relación a eso es, bueno, hay dos capítulos antes que aparecen en el anime, que suman a la película... Que nosotras vimos al revés, vimos primero la película, después los capítulos. Recomiendo que se vean primero los capítulos, después la película. Pero los dos capítulos esos tienen una animación horrible. Espantosa. Muy fea, que creo que es como que te... Sí, el presupuesto que sacaron, que usaron en la película, usaron los restos para hacer los dos capítulos. Sí, yo creo que también como que podría ser una herramienta eso de bajar un poquito la calidad de la animación para que después, cuando veas la película, te impresiones aún más. O si no, a mí me parece que pudieron haber hecho primero una base o algo por el estilo para ver y qué cómo iba a ser la película y después iban a y después cuando hicieron el corte de ver qué escenas se van, qué escenas se quedan, y algunas escenas, las escenas principales las animaron bien bien, y después el resto, que eran como las escenas que como que habían descartado, dijeron bueno, las metemos en dos capítulos para promocionar y vemos qué onda. Y no hacía falta meterle tanto presupuesto a eso. Yo hubiera deseado un poquito más de presupuesto. Pero igual muy buena. Recomiendo ver. One Piece en general. One Piece en general, pero esa película también. No sé, no la salteen. Sí, ni siquiera es la mejor película que tiene One Piece, dicen. La mejor dicen que es Stampede. Igual medio como que las películas de One Piece como que no son canon y son en realidad para que los fans puedan ver más de los personajes. Son como una especie de colaboración de Fortnite. Entonces todos los personajes que puedas pensar, los más random, empiezan a trabajar juntos y después en el anime eso nunca pasó. De hecho, en esta película apareció el Gear 5 antes de que saliera en el anime. Y como que no lo mostraron de frente. Y como que fue como un detalle... Ah, bueno, sí. Te pasaron por el frente el más importante hecho de todo Wano. Segundo más importante. ¿Cuál es? El primero es que venció a Kaido. Ah, pero... Estamos en pleno spoilers. ¡No! Me olvidé de eso, che. Bueno, igual... Vamos con un tema. ¿Vamos? Ya abrimos área. Vamos con un tema y... Abrimos área de spoilers. Tema. Thank you. Bueno, hola. Hola. Creo que sí. ¿Sí? Yo diría que sí. Bueno, acaba de sonar el saque de Binks. Binks no saque. Esta versión estaba cantada por Uta, o sea, Ado y Brooke. O sea, el seiyuu no me sé quién es el seiyuu de Brooke. Dos bueno. Seguidas. Cuando haga 5 me dan una estrellita. Sí. Como la de Before Family. Sí. Ganas puntos. Con lo que estaban diciendo antes, me cayó muy mal Luffy Blanco. ¿Gear 5? Sí. Me pareció un poco psicópata que se ría mientras pelea. Sí, sí, sí, sí. De hecho, todos dicen, no, porque trae felicidad, no sé qué. No, te Luffy están súper felicidad. Golpeando y te reís. Toma, toma. Está ahí matando a alguien y está como... Es un concepto que como que se está viene repitiendo mucho, sobre todo últimamente, el decir que para nosotros Luffy en Gear 5 es súper divertido. Para el que está recibiendo las piñas de Luffy y Gear 5, de Nika, es terrorífico. De hecho, una de las primeras escenas muestran así como que está saliendo como un rayo de energía y él se levanta y está con la sonrisa roja. No, re turbio eso. Es como que trae felicidad y pelea como si se divirtiera, pero como que si vos sos, si sos el que está del otro lado, no es divertido. Uh-huh. Igual, como que no te da a pensarlo, o sea, como que no lo pensás así de una, después de ver, por ejemplo, lo sádica que llegó a ser Robin. Como sí. Que después de eso, que te pongan a Luffy, que se ríe y todo, como que tenés que volver a pensarlo. Para decir como, no, horrible, de terror si sos el enemigo de Luffy. También tiene un poco que ver, que esto también se dijo mucho cuando salió el Gear 5, que a Luffy le cambia mucho la personalidad cuando está utilizando el Gear 5, que está útil, cuando está peleando como Nika. Porque eso tiene que ver con que, como que es una fruta Zoan, esto se menciona en el capítulo en el que sale el coso, la Zoan tiene personalidad propia y si el usuario llega a despertar la fruta, despierta parte de la personalidad de la fruta, la personalidad original del espíritu de la fruta. Si la personalidad original de Nika era reírse tanto como mientras peleaba, incluso digamos sádico, la personalidad de la fruta debería ser esa, y en base a eso la personalidad de Luffy cambia. Sí. O sea, pero igual. La personalidad de Luffy en MBTI es ESFP y la de Nika es ENTP. ¿Qué estás diciendo? Espera, que no me acuerdo cuáles son las tipografías. ¿Cuál es la de Luffy? ESFP. ESFP. ¿La de las maracas? Creo que sí. No estoy entendiendo nada. Hay un tipo de... Hay un test de personalidades que tiene varias personalidades que son... En general, más acertadas, o por lo menos podemos decir más acertadas de basarnos nuestras personalidades en nuestros signos. ¿De signos? No. Es que hay una cosa ahí. Eso tiene que ver porque. ¿Vieron que los humanos insistimos en clasificarnos, en diferenciarnos y en decir yo soy mejor que vos porque yo soy tal? Uh-huh. Bueno, en ese sentido surge algo que es un poquito clasificar a las personas según su signo y por otro lado clasificar a las personas según su psicología. Francisca lo que acaba de poner es que considera mejor clasificar a una persona por el resultado del test que por el resultado de qué día naciste. Igual, en base a eso, es interesante como para ver un poquito las personalidades que expresan la personalidad original de Luffy vendría a ser como una personalidad súper extrovertida, buena onda, divertida y que en general no se la considera muy inteligente. Sin embargo, acá cambió una variable que fue la S y la F. Y la F, entonces ya deja de ser un feeling, deja de ser manejarse por los sentimientos y deja de ser pensativo para empezar a ser intuitivo. Entonces es como un cambio de que básicamente Luffy deja de ser empático. Es lo que significa ese cambio. Claro. Según el test, que aparte de esto, la aplicación que yo tengo está armada con las fans. Claro, son opiniones de los usuarios. Es por votación. Claro. La votación que va ganando es la que te aparece. Claro. Pero en general es mucha gente que va analizando las cosas, entonces. A menos que haya muy pocos votos, está en general bien, muy acertado. Y aparte es una calificación, o sea, ya de empezar es una calificación que no es, no se puede tomar 100%, ¿y cómo sería? En serio, porque no hay modo de calificar bien a todos los humanos, pero como que en general te va guiando un poco de qué clase de personalidad tiene, y es un modo de decirle a cada personalidad. Sí, más si son personajes. Claro. No sirve, ¿eh? Bueno, ¿de qué otro tema les interesaría hablar? El sombrero. Ah. ¿El de Imu o el de Luffy? El de Luffy, el de Imu me da igual. El sombrero de Imu es rarísimo. Me refiero al sombrero gigante que tiene encerrado en el castillo de Pangea. ¿Qué sombrero? Hay un sombrero de paja gigantesco que está en una cámara secreta en el castillo de Pangea. ¿Qué? Lo mostraron durante el Reverie, mostraron a Imu, mostraron que Imu estaba partiendo en pedacitos el cartel de Se Busca de Luffy, el cartel de Se Busca de Barba Negra y el cartel de Se Busca de Vivi, y que después mostraron una escena en la que había como una puerta entreabierta, como una especie de cámara de frío, y había un sombrero paja gigantesco. Que yo me dormí. Estaba durmiendo yo. No lo había notado. ¿Y eso? ¿Qué tenés que decir sobre eso? No tengo idea. Porque las imágenes que tenemos de Joy Boy, que son una figura, tiene un sombrero de paja. Después Roger fue el propietario original del sombrero de paja de Luffy. Roger se lo dio a Shanks, Shanks se lo dio a Luffy. Entonces como que es un sombrero que como que viene pasando de mano en mano. Entonces tiene mucha historia ese sombrero y en realidad no tenemos idea de qué significa. Ay, yo creí que capaz que vos sabías, pero veo que no. No. La única, la mayor teoría que hay respecto del sombrero es que el One Piece es el sombrero. Pero eso no sería, no sería buena onda. O sea, ya tiene el One Piece Luffy. Y está buscando... Sí, según esa teoría sí. Igual Oda dijo varias veces que como que no, que iba a ser una... El One Piece iba a tener una recompensa real para Luffy. Iba a ser algo que realmente... ¡Amigos! No, no va a ser la amistad. Dijo que... dijo yo confío en Oda. Oda dijo que no va a ser la amistad, no va a ser la amistad. Bueno. Y capaz está, no es el sombrero, pero está dentro del sombrero o escondido en el sombrero. O por ahí el sombrero es una llave o algo así. Al sombrero lo partieron a la mitad como 7 veces, así que... Pero la que el sombrero sea una llave, se, ya casi te la creo más. De hecho, sobre el One Piece, Oda dijo que el One Piece aparece en la portada del primer manga de One Piece. Entonces, en realidad la teoría es que sea saque. Porque aparecía Zoro con una botella en la mano, más el saque de Binks, toda la canción. ¿Que el sombrero para mí sea es... saque? No, que el One Piece sea saque. Ah. Pero el sombrero bien podría ser una llave, como ustedes dicen. Para mí el sombrero no tiene nada que ver, la verdad. ¿El sombrero, el sombrero es un sombrero? ¿En la portada? Sí. Obviamente, Luffy siempre aparece con el sombrero. ¿Y qué más aparece? ¿Aparece algo más? El barco, el mar, una gaviota, Nami, Sanji no, aparece Zoro, aparece Luffy. Después no me acuerdo qué más aparece. No aparece mucho más. Aparece creo que al fondo una islita con una palmera. Podemos ir con un tema. Que igual el tenemos. One Piece es el Grand Line. No. Porque cuando Roger lo terminó de recorrer le dijeron que era el rey de los piratas. No. ¿Podemos ir con un tema? Vamos con un tema. Vamos con un tema. Yeah. No me digas qué pasa, así no se trata a los amiguis, si no, te dejo de hablar. ¿Por qué nos dices amiguis? Éramos enemigos, tú nos mentiste. Yo no les mentí, para tu información tampoco lo sabía. Bueno, no importa, ¿qué caso tiene recordarlo? Los barrocos desaparecieron, así que ya no somos enemigos. Hazte a un lado. Ay, perdón. No me importa si ya no somos enemigos, ¿qué estás haciendo en nuestro barco? Ay, cómo eres bruto. ¿Qué dijiste? Mira, si no hubiera subido a tu barco, ¿qué crees que le habría pasado a tu nave? La marina lo habría confiscado, por supuesto. Nada de habría, lo hubieran hecho sin duda. ¿Tienes idea de lo que está pasando en la isla? Está bloqueada por varios buques de la marina. ¡Bloqueada! O sea que eso significa que protegiste al Going Merry Go de ir a las garras de la marina. ¿En serio? ¿Por qué? Porque somos amiguis. Voces otakus. Entonces, bien. ¿Qué es exactamente lo que dijo Oda? Oda dijo, exactamente el One Piece sale en la primera portada. Acá tengo algunas frases, por cierto. Para igual. La primera portada, tipo el primer diseño que hizo o el que se publicó. No sabemos eso. Eso no lo aclaró. Yo quiero pensar el que podemos ver es el que publicó, así que. Yo tengo acá algunas frases de Oda para este tema específicamente sobre el final de One Piece, porque yo investigo esas cositas. Léelas. Lo más importante del próximo desarrollo de la historia de One Piece es el pasado. He decidido cuál será el final de One Piece. El tesoro de One Piece no será algo así como la amistad o la determinación. Después de todo el esfuerzo y el largo viaje, debo darles la recompensa que se merecen. Lo que me motiva a seguir dibujando es el último arco. Este arco hará que el arco de Marineford parezca nada. El mundo entero se pone al revés en el arco final. No quise buscar muchas más frases porque había muchas y que son todas muy confusas. Después también, recientemente, Oda dijo que se estaba planteando cambiar el que es el One Piece porque muchos fans lo descubrieron. Él dice que se mete constantemente en internet a revisar foros y esas cosas, sobre todo porque él mismo se olvida de lo que va escribiendo. Y dijo que algunos de los foros de las teorías de One Piece lo habían, demasiados usuarios habían descubierto realmente qué era el One Piece. En general yo estoy de acuerdo con la teoría de que el One Piece es sake, pero no es una botella de sake, sino que es, o sea, sí, por un lado está una botella de sake, pero es el sake de Binks. Es literalmente el sake al que hace referencia a la canción El Sake de Binks, que suena mucho en los momentos de victoria de los Sombrero de Paja y que suena, se conoce como una canción de los piratas. Entonces, ¿qué es el sake de Binks? Sake es una bebida. Sí. El sake de Binks es la canción que sonó hace un rato. Ah, acaba de sonar. Acaba de sonar Fleeting Luavi. No te toca estrellita. Te toca el rayito. Y antes de esa había sonado el sake de Binks, que es la tercer programa, que el tercer programa que lo hago sonar, lo hice sonar en los dos especiales, creo. Lo puse, jiji. Con distintas versiones. Entonces que la canción dice algo como que el sake de Binks vamos a entregar y que van a navegar por el mar y que el barco es su hogar y que pueden seguir viviendo aunque se mueran sus compañeros porque todos pueden llegar a ser felices en el gran mar. Dice cosas por el estilo y es como una canción que dentro de One Piece representaría a los piratas. Un pirata que no canta el sake de Binks no es un buen pirata, es lo que plantea Brook. No, pero Binks es un personaje o es no nos algo? Dijeron si es un personaje, pero pudo haberlo sido. Entonces, el sake de Binks bien podría si no ser un lugar. Entonces se plantea dos cosas. La teoría se bifurca en pensar si es una botella de sake, el sake de Binks, o si es una parte que falte de la canción. Porque como que es una canción que los piratas llevan cantando anda a saber cuánto tiempo, puede ser que esa canción en realidad haya sido censurada en algún momento y que haya contado en realidad parte de el reino este que destruyeron en el siglo vacío, o que haya contado en algún momento lo que pasó directamente en el siglo vacío o antes de eso. Ahí va la teoría. Entonces, como que aparece la botella de probablemente sake que está tomando Zoro, se teoriza que hay algo de sake que va a aparecer en el One Piece. Esa es como la teoría con la que más de acuerdo estoy. Porque tiene como una etiqueta, habría que ver si alguien que lea japonés puede entender lo que dice. Probablemente diga Made in China. Hecho de arroz. Bueno, ¿por qué los usuarios se hunden? ¿Por qué los usuarios se hunden? Teorías. Ah, los usuarios son los que se comieron la fruta del diablo. Sí. La teoría sobre esto es que 3.000 años antes de la historia de One Piece estaba el Nika, el guerrero de la liberación, dios del sol, no sé qué. Se teoriza que a Nika lo matan los propios humanos. O sea, a Joy Boy, la teoría más popular es que a Joy Boy lo matan en el gobierno mundial, lo matan los que vendrían a ser los tan ruiditos. Se supone que con Nika debería haber pasado lo mismo. A Nika lo matan los humanos. Si los humanos mataron a Nika, todavía no sabemos por qué. Al final sabemos muy poco de Joy Boy, pero sabemos más de Joy Boy que de Nika. Y en base a eso se cree que si Nika era el dios del sol, el dios del mar o la madre naturaleza pudo haberse enojado con los humanos, sobre todo si a Nika lo mataron usuarios de frutos del diablo. El dios del sol se muere por usuarios de frutos del diablo, y en ese caso el dios del mar decide no se me van a acercar a mí y pone una maldición sobre ellos o los maldice por algún motivo para que nunca más puedan meterse en sus aguas sin correr riesgo. Por eso es que a partir de ahí los usuarios se hunden. O que, por el contrario, el dios del sol, o quizás incluso, como se llama este, Davy Jones, quiera atraerlos a su morada de alguna manera y se terminan ahogando por el camino. ¿Y que se hundan significa que tampoco pueden nadar? No pueden nadar. Es la mayor debilidad de los usuarios de fruto del diablo. De hecho, en la película de Red, que por cierto la vimos ayer y hoy con Francisca, literalmente Luffy estaba como re preparado para pelear, le tiraron con un balde de agua de mar y listo. Fue. Le ganaron. Así funcionan los usuarios de frutos del diablo. Pero si le tiran un balde, ¿qué pasa? Si le tiran el balde, no creo que pase. O sea, les va a doler que le peguen con el balde. Pero si les tiran con el agua de mar, si les saca la energía. Ah, directamente les saca energía aparte. Sí, les saca energía por un lado. De hecho, hay una cosa que se llama piedra de roca de mar, que es lo que se utiliza para encerrar usuarios de frutos del diablo. Pero además de eso, cuando están en el mar no se pueden mover. Por eso no creo que sea buena idea ser pirata. Sí, Francisca, tenés la palabra. Tengo una pregunta sobre la roca de mar, ¿no? Y el agua. ¿Están los monstruos estos marinos, que no me acuerdo cómo se llaman? Los reyes del mar. Los reyes del mar. Bueno, a los reyes del mar, la roca de mar como que los ahuyenta. No. ¿Pero no es eso lo que nos plantean que hacen los barcos de la marina? No, nos plantean que la roca de mar absorbe las propiedades del mar. Es una roca que está en el fondo del mar y pasa tanto tiempo, tantos años en el fondo del mar, que entonces absorbe las propiedades del mar, se comporta como el mar. Los reyes del mar no tienen por qué atacar al mar. Si el rey del mar detecta que hay un humano, va a atacar al humano. Si el rey del mar detecta que hay un pescado, va a atacar al pescado. Si el rey del mar detecta que no hay nada, detecta el mar, detecta la roca de mar que actúa como el mar, en ese caso no le va a hacer nada. Re tonto, tenés un humano arriba de la roca de mar y no lo detectas. Bueno, bien, gracias que me lo aclaraste porque había entendido todo mal y era como... Pero el mar no los tendría que hacer... No les tendría que debilitar a los reyes del mar estando en el mar. No. Como que no me quedaba claro el funcionamiento de... El arma esa de Vegapunk para los barcos. Era como... ¿Qué? Sí, no es un arma, solamente están forrados por abajo con roca de mar. ¿Todas las frutas del diablo se pueden despertar? Sí, el tema es que para despertar una fruta del diablo, vos primero tenés que... Como que antes de que comas la fruta, entre comillas, se decide o no si podés despertarla. Todas las frutas del diablo tienen una especie de línea para la que fueron O sea, siguiendo la teoría de Vegapunk de que las frutas del diablo son la encarnación de los deseos de las personas, todas las frutas del diablo fueron creadas, por así decirlo, con un objetivo. Si vos tenés alguna línea de pensamiento que sea similar al objetivo principal para el que fue creada, pensada esa fruta, vos podés despertarla si trabajas lo suficiente. Si vos, por el contrario, no sabés, no tenés afinidad con la fruta, de alguna manera, por ejemplo, si fue una fruta como Nika, creada para la liberación, como la fruta de Luffy, que es una fruta que está pensada para que su usuario sea libre, si vos sos alguien muy recto, o alguien como que pretenda dominar a otros, o alguien, vamos a decir, malo, dicho mal y pronto, probablemente no puedas despertar esa fruta, por mucho que entrenes, porque la fruta y vos no están en la misma página. Entonces, si bien todas las frutas pueden despertarse, depende del usuario. Por eso es que en realidad hay una parte a la que a partir de que ver una fruta, como que ver un usuario con la fruta despertada es muy wow, porque además la mayor parte de los usuarios al intentar despertarla pierden la personalidad. De hecho, en Impel Down había uno que se habían convertido directamente en monstruos, que ya no podían ni hablar ni nada, porque intentaron despertar la fruta, lograron despertar la fruta, pero no estaban suficientemente preparados mentalmente como para soportar lo que era tener una fruta despertada. No puedo contigo. Abuelo, ¿te cuento un secreto? ¿Ah, sí? Cuéntame. Pues, no voy a ser pirata. Por fin lo entiendes. Yo seré mejor que cualquier pirata. Yo seré el rey de los piratas. Disculpa de ese pelirrojo. ¡Ven para acá! Te entrenaré por las malas para quitarte esa idea. ¡Abuelo! ¿Que serás rey de los piratas? ¡Mis polainas! Voces Otakus. Hola. Sí, ya estamos sonando. Ya estamos aquí de nuevo. Como si nos hubiéramos levantado de las sillas, nos fuimos 5 minutos y volvimos. Llegamos acá sentadas desde que llegamos, más o menos. Ahora íbamos a hablar de Baggy, ¿no? Sí, de Baggy. ¿Qué tienes que decir? ¿De Baggy? Mucho. ¿Qué no hay para decir de Baggy? ¿Baggy es el que parece un payaso? Sí. Es Baggy el payaso estrella. ¿Qué es el mismo que vos decías que era el favorito? Es el favorito de Oda. Si hay un personaje que tiene tantas chances como Luffy de ser el rey de los piratas, es Baggy. Por el poder del guión. Pero además de eso, Baggy tiene una fruta. Que es que la fruta de Baggy le permite dividirse en partes. A él lo pueden cortar en pedacitos y después se vuelve a juntar. Entonces las espadas no le hacen daño, las balas tampoco le hacen daño. ¿Es un logia? No, en realidad es un paramecia, pero con habilidades de logia. Y lo que tiene esa fruta del diablo es que, para empezar, Baggy la comió por accidente mientras estaba en la tripulación de Roger. Pero cuando Baggy se vuelve a unir, se convierte en una sola parte. Entonces en One Piece. En una sola pieza. Entonces la teoría entra en que el despertar de la fruta de Baggy podría hacer que de alguna manera los 4 mares, o sea, los 5 mares, se vuelvan a unir, convirtiéndolos todos en una pieza. ¿Y ese es el One Piece? Sí. Una de las grandes teorías también es que el One Piece era la fruta de Baggy. Que no, desde que Oda dijo que iba a ser una gran recompensa para Luffy, es evidente que no, pero que la fruta de Baggy podría ser muy importante para el final de One Piece, precisamente porque permite separar y unificar las cosas y que se vuelvan a juntar. Quizás es como, me imagino, como onda que hay que unir todos los mares y entonces con el sombrero paja de Luffy se abre un coso y aparece el saque. Le reflasheaba ahí. Sí, lo de la unificación de los mares es una teoría que no se dice en realidad, porque en realidad como que estábamos todos convencidos de que al final de One Piece la separación entre los mares va a caer. Al menos va a caer en la línea roja, el Red Line. Van a caer y junto a ello va a caer todo lo que es... ¿cómo se llama? ¿Dónde vive? Mary Joyce, que es la tierra sagrada de los dioses. Esa tierra va a caer, con ello va a caer el Red Line, y con eso van a caer todas las líneas. Todas las líneas que separan los mares van a quedar unidos. Esa es una de las teorías que hay. Porque además, por otra parte, algo que se plantea es que hay una ciudad que es en Water Seven, que es antes del... Es la ciudad en la que estaban antes de ir a Annie's Lobby, que es donde se encuentra el flashback de la historia de Robin. Que esa ciudad, cuentan que cada algunos meses del año venía una ola muy grande que hundía no sé qué parte de la ciudad, porque la ciudad se estaba hundiendo. Y lleva desde la construcción de esa ciudad, la ciudad se estaba hundiendo. Cada vez el agua estaba más arriba, cada vez tenían que construir más alto. Entonces, en base a eso, entra la teoría, que de ahora se confirmó, de que el mundo está cada vez con un nivel de agua más alto. Los polos se derriten, cada vez hay más agüita, cada vez hay menos tierra. Y en base a eso, en algún punto, debería llegar a crecer tanto el mar como para... ¿cómo se dice? Unificar. Como para unificar todos los mares. Eso se confirma además porque Shanks, el que le dio el sombrero a Luffy, tiene una tripulación en la que no hay usuarios de Fruta del Diablo. Solamente hay gente que no puede hundirse en el mar. Entonces, si Shanks sabía que el mundo se iba a hundir, que el mundo se iba a cubrir de agua y que los usuarios de Fruta del Diablo iban a estar muy en peligro, para eso fundó una tripulación sin usuarios de Fruta del Diablo. Salvo Uta, que no es canon. Okay. Después, por otra parte, algo que un panel que se mostró recientemente es que Buggy y Shanks se encontraron. Shanks dijo algo como que cuando él era chiquito su único deseo era poder ser un pirata simple con Buggy, que era su mejor amigo. Y como que Buggy y Shanks se encontraron recientemente en el manga, Shanks dijo algo como: Buggy, deja de contenerte. Y resulta que Buggy no era tan débil como parecía. Entonces de ahí surge otra teoría. Se confirman otras teorías que se habían ido alargando a lo largo de los años y que como que cada vez Buggy adquiere más importancia para la trama, y de esa manera es muy posible que Buggy sea finalmente el rey de los piratas y que Luffy cumpla su otro sueño, no el de ser el rey de los piratas, pero que consiga su otro sueño realmente. Pero Buggy y Shanks van a terminar siendo novios. No, Francisca, creo que Shanks se va a morir antes. No. Eso es una pregunta que tengo. ¿Qué ships hay en One Piece? Es Osan. No importa quién le preguntes, todos saben el ship de Sanji y Zoro. De hecho, hay un meme muy recurrente que es cuando te pierdes un capítulo de One Piece. El capítulo de hoy, Sanji y Zoro son homosexuales. Luffy muere. Las tetas de Nami son el One Piece. Es como ese tipo de chistes hacen. Pero sobre todo es recurrente el de que Zoro y Sanji son novios. Después otro ship muy popular es el de Law por Luffy, Nami por Sanji, Nami por Luffy, Robin por Zoro, Franky por Robin. Nami por Robin. Nami por Robin. ¿Cómo se llama la coneja? Carrot. Carrot por Nami, Carrot por Robin, Robin por Franky, aunque ese es bastante... Ese ya lo dije. No, dijiste Robin por Zoro. Y también dije Franky por Robin. A Usopp no lo emparejan con nadie. ¿Y tampoco a Brook? Bueno, Brook está difícil. Igual también vi algunas cosas de que estaba por Robin. Ah, Brook es el que... El esqueleto. Esqueleto. Sí. Después... Luffy por Kid. Luffy por todo, básicamente. Sí. Igual... Kid algo por Law. Algo que tiene encontré One Piece. Un fanart muy lindo. No cuentes. No, con un estilo de arte muy lindo realmente. Kid por Killer. Sí. Kid por Killer. Sí, ese no es bueno, canon. Pero algo que pasa muy recurrentemente es que Oda cada 2x3 dice en los SBS, que por cierto son sus preguntas y respuestas que hacen todos sus mangas, que es que dice que no va a haber romance en One Piece. De ningún tipo de romance. Ah, Sanji por Pudding. O Sanji por la clarividente. La hermana de la mamá de Rebeca. La princesa de la rosa. Ah, sí. Ay, qué personaje más feo. Qué mala onda, Oda. Oda dijo, no va a haber romance. No, no. Solo van a haber los romances típicos como por Jack y por la Elite, que son canon. Esa clase sí, de cosas de fondo. Sí, cualquier pareja que se case y que son personajes de fondo, eso sí, pero no es que te desarrollan como... ¡Oh, Luffy-kun! He esperado tanto para poder verte. O sea, no, no lo va a plantear así. Es un anime, es un anime de peleas. Hancock por Luffy. Ay, qué personaje... Razas. Gloriosa estaba enamorada de Roger. Gloriosa, ¿cuál era? La anterior a... Viste que antes de Hancock estaba Jackie. Y antes de Jackie estaba Gloriosa, que es la viejita que anda con serpiente. Gloriosa aparece en el capítulo sobre el episodio de God Valley, aparece con su serpiente. Y Gloriosa canónicamente salió de la isla de las mujeres para seguir a Roger. Y no consiguió unirse a la tripulación de Roger. Se unió a la de Jeb, que se enfrentaba regularmente con Roger. Porque Gloriosa estaba enamorada de Roger. Imagínate ser Gloriosa enterándose de que existe Ace. ¿Que existe qué? El hermano de... Ah, el hijo de... ¡Oh! Imagínate, ¿no? ¿Qué? Como que quedas como... ¿Qué? Porque cuando se anunció la ejecución pública de Portugas de Ace, que es el hermano de Luffy y el hijo de Gold Roger, Luffy, la primera persona a la que le dijo que el que iban a matar era su hermano, fue a Gloriosa, porque justo estaba tomando el té con ella. Llevo una rueda de participancia. Dice, qué aburrido renunciar al romance. Sí, estoy de acuerdo. Hay muchas cosas que contar en el medio. A mí en general, si bien me parece que es como un buen subgénero para alguna historia, me molesta mucho cuando fuerzan a meter un romance nada más para que a un fan le guste. Bueno, sí, eso sí. Me parece. O sea, nada que sea forzado es lindo, en general. Claro. Pero que no sea forzado. Igual a su vez me gusta que... Naruto. Como que en todas las historias intentan esto, o forzarlos... O usar herramientas el romance para generar cierta situación o cierta o cualquier cosa. Y como que ya de por sí Oda diga, bueno, en One Piece no va a haber romance, nos da, o sea, ya nos va a llevar nos a quita las esperanzas. Nos va a llevar a pensar otras cosas, como que va a usar otras herramientas para enseñarnos ciertas cosas que normalmente nos quieren enseñar mostrando un romance. Bueno, ¿podemos ir con un tema? Tema. ¡Tanashi! ¡Humbate, pisan mi hatashi! ¡Oh, yeah! その先に進むためにその手に余りそうな大きすぎる夢あいつがいれば叶う気がした Today is a day 待ちくたびれたぜ君自ら俺たちにもう夜はいらない Today is a day 最高の日だぜ止まってた時計に蹴り入れてやれ誰とも不満なそうだって 手を乗って完璧にボロこれ見てたとしても笑っていた永遠に続きそうな深い霧さえも一瞬で消え青空見えた Today's a day ショーが始まるぜ選ばれし者たちが目指すあの海で Today is a day 夢立つ船で憧れた世界へ蹴りつけに行こう necesario. ¡Eres asombrosa! Se fue como si nada. ¡Ay, no! Esto está muy alto. Son como 50 metros. Si fallas, morirás. ¡No digas esas cosas! ¿En serio será mi fin? Mami. Bueno, ya como sea, solo tengo que arrojarme. ¡Dame rápido, dame rápido! ¡No puedo detenerme! Realmente fuiste valiente. Perdón por molestarte. Para nada. Por eso tenías que decirlo. ¡Ese no fue el problema! Voces Otakus. Okay. Bueno, aquí estamos otra vez. Me golpeé con el... Es que los ¿viste como las frutas del diablo? Bueno, los auriculares tienen personalidad propia. Sí. Y si no tienes afinidad con el auricular, elegite otro. Bueno, ahora... Las razas que le faltan a Big Mom. Cómo me encantan los piratas de Big Mom, por cierto. O sea, son enemigos de Luffy, pero si se muere Big Mom y asciende Katakuri, se alían con Luffy. Me siento medio mal de preguntar esto, porque aparte la nombras varias veces en los textos que me mandaste explicando los capítulos. ¿Pero qué es Big Mom? Big Mom es una ex Yonko, es una ex emperadora del mar. No te mandé nada de su arco porque no tenía tiempo, te lo mandé en el resumen. Es una pirata que se llama Charlotte Linlin, que en su juventud fue pirata de rocks. Tiene una fruta que permite cortar pedazos de almas y que dárselos a otros seres, así que todo su reino es... Tiene tiene flores que viven, montañas que hablan, tortas que hablan también. Aparece algo especial, me parece. Sí. Y se le dice Big Mom porque tiene 67 hijos por ahí. Tiene como 37 hijos y 28 hijas o algo por el estilo. Y eso, es un emperador... Fue una emperadora del mar antes que la derrotasen Lau y Kid en la batalla contra Kaido. Y tiene... Aparte de Luffy, tiene de los mejores sueños de One Piece. Porque su sueño era poder crear un lugar en el que todas las razas pudiesen vivir en paz. Convivir sin pelearse. Por eso es que yo dije que las razas que le faltan a Big Mom, porque solamente de todas las razas que hay en el mundo, de las que ella conoce o las que supo que habían, solo le faltan tres. Que son los gigantes, porque Big Mom cuando era chiquita estuvo en la aldea de los gigantes y rompió unas cuantas cosas, porque ella tiene una enfermedad que se llama puntadas de hambre. Entonces como que le agarra hambre de comer una cosa específica, y si no come esa cosa específica se vuelve loca y empieza a destruir todo. Encima es súper fuerte, entonces es como que... Peligrosísima. De hecho, en su primera aparición casi mata a uno de sus hijos, precisamente por... ¿qué era lo que quería? Quería unas galletitas. Y quiero unos pepitos. Eso, quiero unos pepitos. No, no tenemos pepitos, tenemos... ¿Vieron la diversión que tienen en chipitas de chocolate? Tenemos de estas. ¡No me sirve, quiero pepitos! Listo, le saca el alma. Fue así como pasó. Pero para, ¿y entonces logró hacer un lugar en que hayan todas las rutas menos estas tres? Sí. Tiene un archipiélago que se llaman las Islas de Totoland. Ella es la reina, cada uno de sus hijos es el rey de una de esas islas, el ministro de una de esas islas. Cada isla tiene una especialidad en comida, porque los piratas de Big Mom están constantemente atentos a las punzadas de hambre de su mamá, entonces tienen que tener comida de todo. Así que, en general, sus frutas del diablo son sobre comida. Y a ella no le faltan las razas, que son los gigantes, porque los gigantes del mundo la rechazan. Porque ella, cuando era chiquita, rompió muchas cosas en la tierra de los gigantes, la expulsaron de ahí. Y posteriormente, el príncipe Loki se enamoró de una de sus hijas, la quiso casar con ese príncipe para poder meter a los gigantes en sus tierras. Y su hija rechazó al príncipe y se fugó. Entonces el príncipe se reofendió. Como que esa hija suya tenía una hija gemela, lo quiso casar a él con la gemela, y él se dio cuenta y se enojó y juró que nunca más los gigantes se iban a reunir con Big Mom. Otra raza que le faltan son los lunarianos, que están extintos. Antes vivían en donde está la tierra actual de Mary Joyce, la tierra de los dioses. Eran consideradas la raza de los dioses ellos. Los extinguieron y utilizaron al último que queda, que es King, pirata de Kaido. Lo utilizaron para hacer experimentos y construir clones reforzados como los de Kuma. Creo que aparecieron en esos capítulos, que eran unos morenitos de pelo blanco, sí, y que tenían fuego atrás. Bueno, esos están hechos con ADN de Shichibukais, que fueron piratas que trabajaron para el gobierno, y ADN de King, que se lo sacaron sin permiso, porque bueno, es de una raza que está extinta, así que ya no tiene derechos. Y de por otro lado, los Buccaneer, que son la raza de Kuma, la raza de Barba Negra, que no sabemos mucho de esa raza, solamente sabemos que están extintos en funciones. Sabemos que la familia de Kuma, siendo Buccaneers, les rezaba, eran curas y que esperaban a Nika. Entonces, si esperaban a Nika, capaz que estuvieran relacionados con Nika y los empezaron a perseguir. En el momento en el que se enteraron que eran Buccaneers, los mandaron a matar, así que... No, ni siquiera a matar, los mandaron a esclavizar. Sí, pero hay algo raro que me suena de esto de Big Mom, porque una cosa es querer hacer un lugar donde cualquier raza pueda vivir bien, y otra cosa es querer conseguir que esa raza viva ahí. Es como que ya me suena más a zoológico. Sí, vamos a... Tiene un zoológico. No específicamente un zoológico. Tiene un hijo que tiene una habilidad que consta en meter personas en libros, y ella le van... Los hijos le regalan especímenes raros para que ella guarde. Ella colecciona razas extrañas. Por otro lado, sin embargo, el objetivo principal de Big Mom, un poquito por su infancia, es que ella pudiera crear un lugar en el que cualquier raza pudiese vivir bien, porque ella fue criada por Madre Caramelo, que también el supuesto objetivo de Madre Caramelo era crear un orfanato donde todos los niños de cualquier raza pudieran ir, sin importar religión, sangre ni nada. Madre Caramelo era una estafadora en realidad, lo quería vender a la marina, por cierto. Pero en base a eso, Big Mom decidió seguir el sueño de Madre Caramelo y empezó a... Y empezó a reunir razas. Por eso es que tienen tantos hijos, porque tiene un hijo de cada raza. Se casa, tiene un hijo, listo, y nació el hijito, se divorcia, tiene el siguiente. Es así como funciona en la mente de Big Mom para tener un hijo de cada raza. Qué feo. Feísimo. Sí, porque encima hay, es como muy evidente que hay hijos que los quieren más que otros. Y encima, como que los hijos son todos de distintas razas, son hijos todos distintos. Entonces capaz que este hijo tiene esto que es no sé qué, o esto que es no sé qué, cuánto. Y como que todo lo que no muestra que sean humanos, Big Mom lo critica. Más allá de que ella quiere que en teoría todas las razas puedan vivir bien, igual todos los que viven en Totoland le tienen miedo. Si bien viven ahí por su cuenta, le tienen miedo. Por ejemplo, tenía una hija que se llama Padding, que tiene 3 ojos. Entonces constantemente le decía, tápate el ojo porque no me gusta, es feo tu ojo. A la gemela de la que se escapó porque no se casó, que no se quería casar con el gigante, la recagó a palos porque dijo que como que tenía la misma cara de su hermano, de su hermana, era la cara de una traidora. Tiene su hijo más fuerte, digamos, tenía, no sabemos con qué raza era la cruza, pero tenía los dientes, tenía la boca rara, se la tapaba siempre. Y la chabona nunca le hizo nada por arreglar esa inseguridad que tenía él con su boca, que era boca de pez pelícano o algo por el estilo, habían dicho. No piensen nada. Entonces, nada, como que pese a que Big Mom haya planteado que ella pretendía que todos pudiesen vivir seguros en un mismo lugar, sus hijos, que eran todos de distintas razas, jamás intentó hacer que se amigasen entre ellos, ni hacer que todas las inseguridades que pudiesen tener por cómo eran físicamente, nunca las arregló. Aparte, si tenés más de 50 hijos, es como muy raro la atención que tenés que prestarle a cada hijo. No me prestaba atención a ninguno. Acordate los nombres. En un momento, en Wano, dicen que aparece una nenita, ¿no?, al lado de Big Mom, y Big Mom la trata así re bien, re todo, por más que la había traicionado totalmente, ¿no? Y la muestran que igual era re amable todo, y uno de los hijos dice, esto solamente le pasa cuando ve a niños menores de 9 años. Como que ya cumplen 10 años y automáticamente Big Mom es como que, chau, nene, sí, hace tu vida. Cuando los ve nenes chiquitos se pone re cariñosa, dicen, le dijeron que está en modo mamá. Se pone re cariñosa, ay, ¿querés un caramelito? Es como, ¿vieron la típica abuela promedio que te da caramelos y esas cosas? Y que como que, abrazo. Y de hecho, si no fuera porque tiene la medio afectada de la psiquis y tiene métodos muy extraños para conseguir lo que quiere, sería muy buena amiga de Luffy. Es muy probable. Porque además tiene uno de los mejores sueños de todo One Piece, uno de los mejores objetivos de todo One Piece, pero ella no lo desarrolla de la manera apropiada. Sí, es medio dudoso. Si es realmente ese su objetivo, si es tener un zoológico. No, pues su objetivo es realmente tener todas las razas juntas y que puedan vivir bien. Eso tiene que ver un poquito con un trauma infantil que ella tiene y todas esas cosas, porque como que ella nació siendo muy grandota, muy grandota, no tenemos idea de por qué, toda su familia la rechazó y se la dejó a los gigantes, pensando que capaz que era un gigante. Y como que la rechazaron y quedó en el orfanato de Madre Caramelo. Y Madre Caramelo tenía de todo un poco y dijo, bueno, acá no tiene que pelear nadie por cómo son, tienen que vivir todos bien, deberíamos crear un mundo en el que todos puedan vivir bien. Nada. Como que ese objetivo es real. ¿Cómo lo desarrolla? Sumado que realmente sí tiene un zoológico, todas las personas, animales, las personas que ella considera raros y que no sé qué, ella los encierra directamente. A Brook lo quiso guardar como un objeto raro. Nada. Curiosita la Big Mom. Después, por otro lado, hablando de razas, hay algo que... sobre los Oni, o sea, la raza de Kaido, que es que... hay una raza que está semi-extinta, que son los gigantes ancestrales, que son la raza de Little Org Jr. y la raza de Org, que son los supergigantes gigantotes. Que esos tenían cuernos y que eran muy grandes. Entonces está la teoría de que las dinastías... Es... De entre esos gigantes ancestrales, hubieron algunos que tuvieron hijos con gigantes normales, y de ahí salen las razas de los supergigantes, que son gigantes que dentro de los gigantes son más gigantes que los gigantes, pero no son tan grandes como los gigantes ancestrales. Y que los gigantes ancestrales que tuvieron hijos con los humanos tuvieron, dieron inicio a la raza de los Oni, que son la raza de Kaido y de Yamato, que son más grandes que los humanos que los humanos promedio, más pequeños que los gigantes y que tienen cuernos. Ni los gigantes ancestrales no podrían ser estas figuras negras que nombramos en el primer programa. Podría ser, el tema es que los gigantes ancestrales lo que tienen es que son muy, muy anchos. Son muy anchos y poco de, y no, no son delgados, y esas eran muy figuras muy delgadas. Igual no hay que confiar nada en las figuras de Oda, porque por ejemplo Loki, que es el príncipe de los gigantes, del que estaba enamorado, de una de las hijas de Big Mom, la primera figura que dieron de él parecía medio un alien o un sapo gigantesco, y al final resultó, y era ancho, y al final resultó que era de re delgado cuando lo mostraron posta. O sea, Oda va cambiando bastante los diseños a medida que van pasando las cosas, y no hay que confiar mucho en lo que Oda dibuje como una figura. Pero bien podrían serlo, que estén, igual no había muchos gigantes ancestrales dando vuelta, o si no las marinas los hubiera agarrado. Pero por ahí son gigantes ancestrales clandestinos. Sí, igual los gigantes ancestrales siguen sin ser suficientemente grandes, creo, espero, como para hacer pie en el agua. Igualmente no aparecieron en una zona muy lejana, una isla, así que también puede ser. Pero como que alguien más los hubiese visto, o en algún lado tendrían que pararse. Si quieren cerramos, no sé. Son y 34. Sí, me parece que... Bueno. Bueno. ¿Nos quedó algún mini tema para tratar rápido? Hablando de temas, el que sonó antes era New World. Desaplauso. Ok. No estrellita. Rayita. Un mini tema. ¿Algún mini tema, Francisca? Algún mini tema, para que me fijo los mini temas. Mini tema, mini tema. ¿Qué mini temas hay? Y si no, sí, cerramos. Newgate Jr. ¿Qué es eso? Uno de los antiguos emperadores que se murió en la guerra de Marineford fue Barba Blanca, Edward Newgate. Y después de que Edward Newgate se muriese, apareció un pirata más que se llamaba Newgate Jr., que había aparecido Buckingham Stossy, que era una ex compañera de Barba Blanca de la tripulación de Rocks, que decía que Newgate Jr. era el hijo de Barba Blanca y que tenía que heredar toda su fortuna. Y desde entonces como que no nos vienen diciendo mucho sobre Newgate Jr., pero nos lo muestran cada tanto como un personaje relativamente importante, como para que le prestemos atención. Que hay un chabón que supuestamente es hijo de Barba Blanca y que dando vueltas. ¿Y vos, Francisca, pensás que sea hijo de Barba Blanca? Yo no sé. Es que para que... Como que la primera vez que lo mostraron me pareció como, no, esto es un chiste, pero ya ahora lo están mostrando. No voy a decir tanto porque realmente no ha aparecido tantas veces, creo que ha aparecido 3-4 veces. Uh-huh. Pero o sea, que haya aparecido 3-4 veces cuando ya no nos están hablando básicamente de lo que pasó con Barba Blanca, es medio que te deja pensar, capaz que podría no ser, pero que... la madre sí tenga algo que ver con Barba Blanca, algo interesante. No sé. Definitivamente sí tiene algo que ver con Barba Blanca. Cuando la mostraron de joven a ella y a Barba Blanca, ella estaba sentada en el hombro de Barba Blanca. Así que, nada. Pero de ahí a que ese homúnculo sea hijo de Barba Blanca... Sí, eso ya es. La genética empeoró mucho. Es un montón. Y igual, yo creo que tipo es posible. No hay nada que lo descarte. Creo que eso es una de las mejores cualidades de One Piece, de que existen 10.000 teorías posibles. Como que nunca se acaba la posibilidad de teorías, que siento que no en todo se puede. Sí, o sea, de hecho estamos haciendo un tercer programa de One Piece. Más allá de que tenga 1000 capítulos y todo eso, de Naruto no hicimos 3 programas. Igual éramos bastante chiquitas, vamos a decir, cuando hicimos el de Naruto. Yo quiero hacer otro de Naruto. Vamos a hacer otro de Naruto. Pero como que igualmente no hay tantas teorías ni tantos temas para hablar de muchos animes que son muy largos. Sí, como sin embargo, que... One Piece te deja tantos cabos sueltos que te los cierra 1000 capítulos después. ¿Qué más será? Si quieren cerramos o lo que quieran. Total, todavía queda un tema. ¿Qué querías hablar de gobierno mundial y dragones celestiales? ¿Tenías alguna cosa en específico que...? No, básicamente solamente quería decir que ojalá que maten a San Charlos, pero nada. Ay, cuando a todos. Cuando le pegaron en la peli. Cuando le pegaron en la peli, buenísimo. Cuando Luffy le pegó en Shabody. Ay, sí, qué bonitos momentos. Pero es que, capaz que... Yo no quiero plantear un genocidio de dragones celestiales, que sería lo que parece que es la mejor solución. Pero capaz que de entre todos hay uno que la zafa. Por ejemplo, había uno de pelo verde que la zafó. Y lo mataron ya igual. ¿Lo mataron? Sí, ay, sí, lo mataron, cierto. Ya lo mataron, así que... No, ya no quedan buenos. Pero sobre todo... Sobre todo eso de que Oda nos dijo, bueno, miren, a todos estos hay que odiarlos, pero a este sobre todo tenés que tenerle bronca especial. Es como igual, yo creo que es para mostrar una representación, o sea, más clara de lo que son todos, porque no, o sea, tenés un montón de dragones celestiales, pero no podés mostrar a muchos. Entonces agarrás, pones uno que claramente todo el mundo va a despreciar, a todos los demás tenés la carta de decir como, mira, este es bueno. Toma, lo mato. Pero, o sea, como que mostrar un personaje al cual odiar para que no lo subimos a todos en general. También, algo que me pareció interesante es que incluso dentro de los dragones celestiales, uno debería pensar que los dragones celestiales deberían ser, al ser los que más acceso tienen a las oportunidades, por así decirlo, en muchos casos deberían llegar a ser los que mejor estén posicionados para realizar ciertas actividades. Muestran que dependen de los esclavos, pero incluso dentro de los dragones celestiales yo veo que hay como distinto estatus. Porque está la familia de Saint Charles, que muestran que él y su hermana y su papá son unos inútiles, no sirven para nada, no pueden hacer nada por su cuenta. Y después está la familia de... Uy, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Dijeron que Uta tenía la sangre de... Uta, la sangre de... No, ni idea. Bueno, nada. El pap Shanks, que es hijo de un dragón celestial. La familia de ese dragón celestial es una familia de dragones celestiales, pero son mucho más cultos, están mucho más entrenados y se mantienen mucho mejor que toda la familia de Saint Charles. Igual, digo, por lo del pelo verde y todo eso. Digamos, cualquier hijo de dragón celestial puede ser un dragón celestial. O sea, es dragón celestial. Ah, depende, si los reconocen, sí. Porque ningún dragón celestial que mantenga su puesto como dragón celestial y que no quiera repudiar esa forma de vida, no puede ser bueno. Por ahí puede ser menos malo que otros, pero cualquiera que mantenga, que tenga esclavos o que deje que otros lo tengan o... Igual yo no planteé que la familia de Shanks fuera buena. Shanks se escapó de esa familia. El de pelo verde. El de pelo verde no era bueno. El de pelo verde aparece en el Reverie como apoyando específicamente a las sirenas, porque la difunta reina Tohime, la madre de los tres príncipes y de la princesa Shirohoshi, había subido a ese mundo con él a solicitar permiso para que el reino de Ryugu participara en el Reverie, para que pudiera sugerir un cambio de isla, para cambiar la posición de su capital. Pero previo a eso, ese señor había viajado al reino de Ryugu, al reino de las sirenas, a reclamar por los esclavos que se le habían escapado. Bajó con una pistola, apuntó a la reina Otohime y Otohime y le dijo, vos me vas a entregar a todos los que yo quiera. Otohime le metió una piña y después subió y bajó aparentemente intacta a ella y ese señor se reformó. Pero él no era bueno al principio. De hecho, lo mataron un poquito en base a que no podíamos perdonar... Nosotros no podíamos perdonarlo y tampoco los del gobierno mundial podían perdonarlo. Además, es muy interesante que hayan matado a un dragón celestial, porque significa que incluso el gobierno mundial tiene cosas que no le perdonan los dragones celestiales. O sea, como que cualquier dragón celestial que se reencamine hacia el buen puerto, vamos a decir, como que lo matan. De hecho, vos dijiste que si cualquier hijo de un dragón celestial podría ser un dragón celestial. Ahí ahora en la historia de Kuma, no sé si te mandé ese capítulo, aparece, ¿viste Shinny? La de pelo rosa. La de pelo rosa. Sí. Shinny es secuestrada por el gobierno mundial, termina de esclava de los dragones celestiales, fue la octava esposa de un dragón celestial, apareció, volvió 2 años después con Kuma, se murió, con una hija. La gran, o sea, si vos estuviste 2 años afuera, volviste con una hija y estuviste casada con un dragón celestial, esa hija, lo más probable es que sea hija de un dragón celestial. Sin embargo, esa hija te la quieren matar. Si la quieren matar es porque no bancan a los bastardos. Así que claro. mientras los reconozcan como tal. Además, hubo una familia, hubo una rama de la familia que descendió de la tierra de los dioses, de Marine Choice, renunció a su estatus y bajó a la tierra, que fue la parte de la familia Don Quijote. De ahí surge Don Quijote de Flamingo. Y que ellos renunciaron al título porque no podían seguir bancándose, ser unos inútiles y vivir con esclavos. Eso dijo el padre. Después a la familia la mataron de toda. Porque eran dragones celestiales. Recopados. Copadísimos. Bueno, me parece que hay que ir cerrando. Podemos ir cerrando. Nos vemos en el próximo programa. Ahora, ya con otro anime. Por fin. Y va a tratar de... Nausicaa. Sí, Nausicaa del Valle del Viento. Y ahora va a sonar. Bueno, ahora va a sonar un separador, después suena Todd Music, que es otra canción de la película de Red. Cantada es muy por Ado. Buena, escúchenla, vean la película, escuchen todos los temas cantados por Ado. Ado y Oda. Sí. Lo que está bueno de las películas es que, como que no son canon, medio como que las puedes ver sin haberte visto el anime. Porque en realidad como que no se relacionan con la historia principal como tal. ¿Pero los entendés? Yo creo que sí, porque realmente no tenía mucho... Capaz que haya personajes que puedas decir, uy, ¿este quién es? Pero como que medio te dicen, este se llama Blueno, vamos a decir X cosa, y como que medio la puedes seguir viendo. Como que en medio vas a estar descontextualizado, pero se pueden ver sin... Aparte te dan a entender, por ejemplo... Los que son medio enemigos como que te dicen, te dan a entender que se están aliando temporalmente, como que... Sí, Oven dijo como 7 veces, esta alianza es temporal. No me caes bien, Lo hago para salir de acá. Bueno. Chao. Nos vemos. Ay, Vivi, vamos a comer, no tengo energía. Lo siento, Luffy, pero solo hemos recorrido la 10ª parte de la distancia hasta Yuba. ¡Qué tonta eres! ¿No sabes lo que dice el dicho? Si tienes hambre, pues come. Voces Otakus. Amiga, Prayer, prayer.